Es que tu boca y mi boca combinan de 10 como una droga que engancha y me pone al revés. Mira que nos queda poco tiempo, creo que ya es hora de actuar. Si tú supieras lo que por ti siento, parece de peli romántica. Ojalá fuera más valiente. La teoría está más que clara, mi niña, pero en la práctica no puedo. Me vuelvo torpe y medio lento. La teoría es que esta noche me planté en tu puerta pa' decirte que mi corazón está que revienta desde que te vi en la fiesta. Mi cabeza piensa en que tu boca y mi